y la música santafesina en su máxima expresión. No, no voy a llorar. Juli y los Girasoles. No, no quiero escuchar. Dicen que los hombres no deben llorar. Cantinero, sírvame otra copa más. Dicen que los hombres no deben llorar. Un artista con una trayectoria incomparable. Dos caras, dos caras. Tu nombre será para Juli y los Girasoles en compactos y cassette.